se toma guará y atrás de la comparsa se va echando un pi. Giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo. Chay Machete, tu compañía amiga, una caricia al tímpano de tu alma, por RadioSanJavier.com. Pronto, é isso. Mas nós não queremos ir embora sem fazer um samba que a gente tem cantado, que a gente é apaixonado por ele. Eu ouvi no rádio, fiquei apaixonado. Quando fui comentar, Zeca e Tom já conheciam, sabiam todo. E aí eu vou pedir que eles façam. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que planta. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Erga sua cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai Tremendo, es el cumpleaños de Caetano y me pareció hermoso poder recordarlo en esta grabación que grabó con sus hijos, con Moreno, con Seca y con Tom. Está escrito, la tristeza para afuera y esperanza que todo va a mejorar para todos. Vamos a escuchar una grabación de él en español del 94, Vete de mí. Que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo que ya ha luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Neguía Magui, pensé en vos cuando puse "está escrito", porque una persona tan positiva como vos, y en este momento de necesidad, y que vos podés para adelante y llevar el barco donde tiene que ir. Confía en vos. Vamos a escuchar ahora a un director de Big Band, pianista, monstruo, tiene millones de discos, grabó muchos discos con, por ejemplo, con Frank Sinatra. Es el Count Basie, pero esto es una grabación del 37 con Jimmy Rushing. Y vamos a escucharlo. Thank you. temaza poder bailar esto. La canción era Boogie Woogie, I Might Be Wrong. Vamos a escuchar otra de Count Basie. Esto es del 59, pero con otro cumpleañero. Es el Tony Bennett. El Tony ganó 19 Grammys y vendió 50 millones de discos. A lo último dicen que estaba con Alzheimer, pero cantaba igual como si nada. Esto es Anything Goes. Girl, you're a bewitched girl, you better beware, better beware. Laughing at danger, virtue a stranger, better take care, better take care. The life you lead sets all your nerves jangle. Your love affairs are in a hopeless tangle. Though you're a child, dear, your life's a wild typhoon. In life of leisure, the craze for pleasure steadily grows, steadily grows. Cocktails and laughter, but what comes after, nobody knows, nobody knows. You're weaving love into a mad jazz pattern by Pantaloon. Oh, little rich girl, don't drop a stitch too soon. To a mad jazz pattern ruled by Pantaloon. Oh, little rich girl, don't drop a stitch too soon. Espero que hayan abierto un vinito. Nosotros con el chato acá compartimos una rubia. El mate vale, el café con leche vale. Si están empezando a cocinar, les aviso que bueno, dos de los reyes del pop también cumplen años. Los vamos a escuchar más tarde. Ahora nos vamos a escuchar a la voz luminosa de México, así le dicen, a la Ana María González. Una canción del 54, Espinita. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición.

con Osvaldo Berlinguieri, el pianista. Alucinante, escuchá. Ahora vamos a seguir con unos tangos. Un cantante que yo descubrí en esta grabación, en el Café Los Maestros. Esto es directo de la grabación del Colón con Aníbal Arias. La canción es Tu piel de jazmín del 2006. La pueden ver la peli en Cinear. Está gratuita para verla. Y es este cantante, el chiquitito que es una bestia, el Oscar Ferrari. Estoy pagando mi culpa, borracho sin razón perdido. Ya no tendré lo que he tenido, ya nunca, yo sé que nunca. Y en el silencio se quebró la queja amarga de tu adiós, como un castigo. Estoy pagando mi culpa y sigo sin poder olvidar. Me faltas tú con tu piel de jazmín. Me faltas tú con tu voz tu reír. Y en la terrible tortura de mis noches, tan dramáticas y oscuras, escucho siempre tu voz, toco tu piel de raso y de jazmín. Me fui matando tu sueño y todo se quedó vacío. Abandoné lo que era mío, recuerda, tan solo mío.

Esto era de la película argentinísima del 1972 de Fernando Ayala y Héctor Olivera, y el cantante era Alfredo Alejandro Almeida, que había nacido en Cacatí. Otra más del Tránsito Coco Marola, Solo para ti, del 59. Ese hogar humilde y puro que formara con empeño es el porvenir risueño, lo más grande para mí. Y la Virgen de Itatí, con su milagro adquirido, bendecir mi hermoso nido que yo tengo en Tarahui. ¿Y Victoria le gustó o no le gustó? A ver si recuerda al padre Correntino. ¿Y Choli, sos mate, cómo van? ¿Se te enfriaron o qué? Larga el pucho. Ahora vamos a escuchar a una cubana. Pero el que cumple años es el creador de este hit, el de Cuona, que tenía una banda y bueno, muy, muy famoso. Esta es la Xiomara Alfaro, que la va a cantar y tiene la voz, le dicen, soprano de coloratura. Coloratura. ¿Lo aprendieron? La canción es Siboney y es del 57. Oh,

Virgen morenita, señora del lugar, tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. ¡Qué pedazo de ventosa, eh! ¿Es un palefante esto? ¡Qué ventosa! ¿No ve que son campanas? No voy a saber si son campanas si no suenan. ¿Qué se va a servir? A ver, tráigame un pomelo con media luna. ¿Con media luna? Sí, el pomelo bien fuerte, ¿eh? ¿Cómo bien fuerte? Bien fuerte, primero bien fuerte, hombre. Oiga, el pomelo lo quiere tibio, natural. Me es indiscreto. ¿Usted es nuevo por aquí? Petronilo, para servir a usted y a la patria, ¿sí? ¿Está de paso? No, ¿sabe qué pasa? Ando buscando a un tal José Pereira, porque el tío le manda 50 mil pesos por mi intermedio, ¿sabes? ¿Y le dijeron que anda por aquí? No, porque hace mucho años que no lo vemos, ¿entiendes? Pero tengo que localizarlo para darle esa plata, me dijeron que es por estos barrios de acá. Pero si hace mucho que no lo ve, tenga cuidado, no sea cosa que usted se lo entregue a otro la plata. A Petronilo. ¡Papá, teléfono! ¡Voy! Permiso, doña Gerundia, yo te voy a contestar. Disculpe, ¿me dice la hora? Fíjese usted para que vea que no le miento. Gracias, lindo reloj. Un festival para el ojo. Dígame, ¿usted de acá del barrio? Sí. ¿No conoce a un tal José Pereira? Pero ¿cómo no lo voy a conocer? José Pereira soy yo. Vamos, salga de allá, no le creo, no le creo. ¿Pero cómo? ¿Usted es José Pereira? Seguro que tío me manda los 50 mil pesos. Démelo. No sabe cómo los necesito. Momentito, no sea mirante, compañero. Momentito. Usted me dijo que me asegure bien que era usted el José Pereira. Por eso yo tengo que hacerle alguna cuanta preguntita. ¿Usted tiene algún comprobante ahí para saber? ¿Comprobante? Un momentito. José Pereira. Vamos a ver. Si lea mi firma. José Pereira. ¿Me cree ahora? Pero claro, porque la lapicera puede mentir, pero la firma no. Deme la plata, hágame el favor, deme bueno, la plata. Bueno, no sea mirante, compañero. Yo quiero hacerle una preguntita porque el tío tuyo de usted me dijo que me asegurara bien. Sí, sí. Así que si usted es José Pereira, este me va a saber contestar. Sí. Dígame, cuando nosotros éramos chiquititos, sí, hicimos a robarle el gallo batará a la Josefa. ¿A dónde nos metimos para robarlo, eh? ¿Hacerlo? Y en el gallinero de la Josefa. Con seguridad, sí, señor. Bueno, deme la plata. Momento, no sea mirante, otra pregunta. Y aquel día de que nosotros fuimos a robarle los higos al Francisco, sí, ¿a dónde nos subimos para robarlo? ¿Eh? ¿Hacerlo? A la higuera del Francisco, con seguridad, sí, señor. Y usted se casó de allí una vez, ¿se acuerda? Bueno, deme pronto la plata, deme los 50 mil. Pero mirá vos, che, si no lo veo, no lo reconozco. Ah, sí. Si no me dice que José Pereira, no lo reconozco. Sí, sí. Pero mire usted qué cosa, me habían dicho que estaba medio pelado, no, pero yo lo veo bastante peludo. Sí, no, seguí un tratamiento, ¿no? Acá hay muy buenos médicos. Pero mira un poco, sí, hasta lo veo más bajo, ¿cómo se apetece? No, pero deme la plata, bueno, hasta la vista. Ahí, adiós. Adiós, che, José Pereira. Che, tené cuidado con la plata que hay muchos manatriles por ahí, ¿eh? Servido. Sabes, patrón, que tuve suerte, ¿no? Encontré al José Pereira este. Tiene que ver qué cambio que está. Se aseguró que era él, ¿no? A Petronilo, vamos. Le hice una cuenta pregunta bravona, ¿entiendes? Como la situación no es cuestión de que venga acá y le hagan el cuento del tío a uno. Entonces me dijo, yo soy el José Pereira. Me hizo la firma, entonces me enteré que era el José Pereira este. ¿Entiendes cómo es? ¿Y dónde estaba? El hombre estaba parado acá, decía. ¿Ese que estaba parado aquí? Pero ese que estaba parado ahí no se llama José Pereira. Es Roberto Santoro. ¿Roberto Santoro? Pero... ¿cómo para reconocerlo si hasta el nombre se ha cambiado? Pero mira un poco. Ah, hay un festival para el ojo, ¿eh? Cumpleaños del señor Carlitos Balá. Petronilo, pegate la vuelta. Es hora del año 1965 de la tele. Ahora nos vamos a la Colombia y levantamos, ¿eh? A bailar. Totó la Momposina, dueña de los jardines. Feliz cumple, señora, del 2009. Allá en tu vida, una mañana regando flores, ay, la dueña de los jardines, de los jardines. Cantando. También es el cumpleaños de un chaqueño, el maestro que empezó con el grupo Green, después con Sombra, después con Malagata, hasta que se lanzó solista. Nadie sabe del 98, el Antonio Ríos. Cumbia, cumbia, cumbia. Y ahora vamos a poner tres salsitas. Este nos había quedado pendiente de los peruanos. Este es el Antonio Cartagena, Nadie que te quiera como yo. Escúchalo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Perdí Se viene Armando el viernes. Ahora nos vamos a otra salsita puertorriqueña. Es el cumpleaños del Eddie Santiago. Qué locura enamorarme de ti. Que locura enamorarme yo, A vos mañana te lo digo, decídete. Nos vamos a escuchar otra salsa, la última. Este es un cantante colombiano, formó parte de Fruco y sus Tesos, que es una agrupación tremenda, los Latin Brothers, y esto es de su parte solista, es Piper Pimienta, Buscándote. En el 98 lo asesinaron en Cali. Escuchá su salsa. Tenemos agenda. Mañana sábado 12:30 a beneficio del Taller Municipal de Folclores Bellezas Serranas. Hay que ir, está el Tatín Pérez Romero, los Cantores de Santa Cecilia, Nadia Pereira y gran cierre con los Amigos del Chamamé. Ahí se va a recontraponer. Vamos. Y a la noche, Choli, anda con la negra, te vas al Salón Comunitario de las Chacras porque hay milongón en las chacras. Vos que querés ponerte los taquitos. Primer festival de tango transserrano. El jueves 15, para los que cortan semana, viene el Toro Quevedo a la patronal Nuestra Señora del Tránsito en Cura Brochero. Olvídate que voy. No lo engancho nunca al toro, esta vez voy a ir. El sábado 17 de agosto, Gran Peña Chamamecera. Esto que nos organizan los Amigos del Chamamé. Están los Pampas Serranos, que son los chicos del grupo del Tommy Abaca, y el Matías Machuca. Anticipadas 3.000 pesos, hay que ir ahí que se va a poner bueno. Y el 25, ¿dónde vamos? Rodeo de Piedra, porque hay gran locreada, choris, misa a las 11:30 de la mañana y el almuerzo comienza a las 13. ¿Quiénes actúan? La Academia El Ceibal viene a hacer la onda, Nico Falcoff, La Barrial, el Tatín Pérez Romero y nuestros amigos de Es Lo Que Hay, gran cierre para bailar. ¿Qué más? Sábado 17 de agosto, paso la inmortalidad del general José de San Martín. Hay joda en Luyaba. Acto protocolar, desfile en instituciones y a las 2:30 peña folclórica. Joda, joda, joda. Y se guardan para él la 42 peregrinación Capilla Virgen de Luján de las Chacras. Eso de a caballo es el 8 de septiembre. Vayan guardando esa fecha. Y tenemos anunciantes, que son los que nos dan el respiro para venir y hacer el programa de Hacha y Machete. Buen Gusto Restaurant, con la comida que a vos te gusta, milas, pizzas, ravioles, empanadas, lomitos, 65-30-34 para el delivery, 65-30-34 donde se come bien. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña a Villa de las Rosas, 11-51-14-7101. Conectividad en Tras la Sierra, 11-51-14-7101. La forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, al lado de la YPF, trabaja el Johnny. Y ya no sé quién le quedó al Flaco, porque todos los demás fueron. Pero ahí se come, se compra, se come no. Capaz que sí te conviden un pancito o algo cuando van. Pero se compran cosas de forrajería y alpargatas más barato que en Villa Dolores. Ya lo saben. Ahora nos vamos a escuchar un merengazo. Esto lo grabaron en cuarteto, pues nada que ver. Escucha, es la Miriam Cruz de las Chicas del Can, son dominicanas del 92. La Loba, se lo dedico a todas mis amigas, no me lo voy a comer. Es una noche que me lleve a pasear en tu coche, que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? ¿Qué quiere? We'll be right back. Por las dudas no te descuides. Cuidado, Vicky. Nos vamos al cumpleaños del rey del pop. Esto es una canción del 79, un hitazo, Lila Bailalo, Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, ¿quién más cumpleaños? La señora Madonna, la gran conchuda. Esta es una grabación del Confession Tour. Es un remix de un tema de los 70, pero esto es de 2007. Music Inferno. Pone la oreja. Omówione najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju. All the life.